The Chaperone, que está entre los sueños de muchos para ver este año. Ay, sí. Hay tiempo. Pues se puede agendar, se puede programar. ¿Cómo estás? Oye, muy bien. Buenos días. Buenos feliz días. Semana. Feliz martes. Exactamente. Semana. Mira, cortica. 23 de marzo. ¿Ah? Es el próximo festivo. Ah. Falta mucho. Ayer lo compartí, aunque cuando lo compartí, llegaron las personas a quienes saludamos, a quienes nos escuchan desde Barranquilla o quienes son de Barranquilla. Ay, quilleros. Porque Quillami. Ellos van a tener carnaval y a ellos les dan días cívicos. Además, porque hay precarnaval. O sea, es que en la costa, después de Navidad, 31, Reyes, viene el precarnaval, carnaval, y hasta marzo más o menos uno empieza a tomar la rutina. Entonces ellos en febrero sí tienen unos días ahí, pues obviamente para quien los den, entonces sí. Nos vamos para Barranquilla porque pues... Ay, sería tan sabroso. Sería chévere. Un abrazo para todos, gracias por estar acá. ¿Qué tal tu puente? Oye, muy bien, la ciudad estuvo deliciosa. Ya. Hubo solecito, estuvo bien. Igual el tráfico hoy... Ya. Yo salí de mi casa a las 6:30 de la mañana. Estuvo muy bien. ¿Ah, sí? ¿Te fue bien? Sí, me fue muy bien. Pensé que iba a estar más pesado. Incluso dije, ay, ya salí tarde. No. Todo bien. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, bien. ¿Mm? Esperemos que, bueno, supuestamente ya se normaliza todo. Ya vi rutas. Así ¿Ya que, entraron al colegio? Ya. ¿Tan rápido? Ay, sí. Ay. Pues las vi, no sé si están en mantenimiento o algo así, pero vi varias que se están preparando para... Pero bueno, una semana corta, como decías, y con muchas noticias musicales, de cine, de tecnología. Acá vamos a estar con ustedes hasta las 11. Si está abriendo sus ojos y nosotros somos su alarma, como Catalina, que tiene a la X de alarma, pues qué bueno que seamos esa primera voz que dice buenos días. Y acá llega con los Imagine Dragons para arrancar bien la jornada. Clásico con Susan Vega, Tom Steiner, y momento de irnos con nuestra pregunta del día. Pregunta también para arrancar, chévere, que nos anima, que nos pone a pensar, está bien. Y es, hay planes a los que uno les hace el quite, pero hay otros que uno va a la fija. Sí. O sea, a ti te dicen tú, voy para allá, o sea, no, ni lo pienso. En este momento dos se me vienen a la cabeza. A ver. Uno, cuando Dayana Rodríguez me dice, vamos a comer. Ya, me encanta, en cabeza, te porque agradezco. No desayuno, no almuerzo, porque sé que la comida va a ser enorme y va a ser rica, igual que cuando Alejandro dice, vamos a almorzar, es como... Uno no come en la mañana. Ok, sí, necesito tres bien. Días de preparación y tres días después sigo como sufriendo un poco las consecuencias de sí, lo que comí. Es verdad. Y el otro plan es todo lo que tenga que ver con perritos. Y ah, por bueno, eso hoy bonito. Tenemos un invitado. Va. Mira, yo te voy a decir, acá están ellos. ¡Ay! ¡Ay, no lo moleste! No se le trepen en las orejas. Lindo. Hoy vino Polar. Porque a trabajar. Tiene que hacer cosas. El periodista. Mira, empieza el año y él tiene que facturar. Todos tenemos que hacerlo. Mira, esta mañana él me sí dijo. Él sí se paga su concentrado. Esta mañana me dijo, yo pensé que ya me había pensionado con ese video que había hecho no, para la X y al yo. Al contrario. ¿No? Te faltan semanas de cotización. No, además que fue un éxito. Sí. Y cuando algo es un éxito, pues hay que repetir la fórmula. Es verdad. Y es una fórmula que todos amamos. En este sí, momento claro. Desayunó y está en descanso porque claro, el artista. Esta necesita energías. Y además porque sí, se le viene una jornada de video y tantas cosas. Entonces, ay, la actuación. Exactamente. Esa es nuestra pregunta del día. Entonces, ¿a cuál plan le no le dice que no? Siempre está ahí, puntual. ¿Tú? Yo, comida. Ah, ¿viste? Mira, es que te queremos invitar a que pruebes, que conozcas este restaurante. Claro que sí. Gracias. Mírate, claro que sí, y es de los pocos planes a los que no me interesa la distancia. Ah, no. A donde es, donde allá sea. Caeré. Sí. Así que compartan su plan. El año pasado fue un año importante para el afrobeat. Sí. Para ese género. Vamos a ver cuál va a ser la tendencia en este 2026, si se mantiene o por dónde se va a ir la música electrónica. O pues tenemos que sorprendernos, Catalina. Siempre hay cositas pasando, siempre. Sí. Pero te tengo un viaje en el tiempo. A ver. Vamos a revisar discos que cumplen 20 años ¿ya? de historia, porque sí, el 2006 fue hace ya 20 años, mira. ¿Qué estabas haciendo en 2006? Yo en el 2006 estaba entrando a Radiónica. Wow, ya me hace mucho. Ya 20 años, ¿qué mira, es yo eso? Estaba como en octavo primaria. Mira que la... justo octavo bachillerato. De primaria, octavo de primaria, amigos. Esas cosas pasan en la cabeza. Buenos días. De Catalina empezando la semana. Mira, justo en la primera hora pusimos una canción que nos pidieron que cumple 20 años y es Rehab de Amy Winehouse. Ya 20 años, sí. Catalina. Back to Black, claro. Sí. Se lanzó hace 20 años, creo que fue en Reino Unido y en 2007 en Estados Unidos, sí. Si no estoy mal. Sí, señora. Es un discazo igual. Bueno, Justin Timberlake lanzó su carrera solista en 2002 sí. con el Justified, pero en 2006 regresó con un disco llamado Future Sex Love Sounds, okay, que cumple sí. ya 20 años, ¿ya? Que tiene algo de música electrónica, de funk, de trance, en donde la voz de él se escucha muy bien. Uh-huh. Y yo no sé si tú te acuerdes de una canción que se llama Sexy Back. Sí, claro. Esa hace parte del disco Dajis. Una canción icónica que todavía nos hace bailar y que hoy aterriza en Mañanas X. Discos que cumplen 20 años de historia en 103.9 FM. Daft Punk con The Weeknd. La canción es I Feel It Coming. No sé, esta colaboración. ¿No te gustó? No sé. Tantas cosas que pasan en mi corazón. Y tuvo la oportunidad de colaborar además dos veces. Yo sí. soy más fan de Starboy que de I Feel It Coming. En serio, yo en cambio prefiero esa porque siento que la otra vez. Starboy. Starboy. Y cuando se presentaron en los Grammy. Yo después pensé, ¿serán ellos o serán otros? Porque uno como dice que no. Claro. ¿Sabes? ¿Será sí, que sí, sí. Para tenerlos en una presentación de 3 minutos, ¿sabes? No sé, bueno, no importa. Mi igual los misterios de la música. Sí. Se celebraron o se conmemoraron mejor 10 años de la muerte de David Bowie. Hay un meme que dice que desde que él se fue todo empeoró en el mundo, en todo. Sí. Y pues con esta conmemoración, la viuda de él, que es Iman, esta modelo increíble, para que tú la tengas en el radar, ¿tú te acuerdas del video de Michael Jackson? Que es toda esta historia alrededor de Remember the Time. Ah, sí, claro. Okay. Ella, la que es la esposa de Eddie Murphy, es Iman. Ah, ok. Ya, por ahí llegué. Ajá, y ella pues estaba casada con el que dice fue el amor de su vida y sí, y compartió un nuevo tatuaje para celebrar este aniversario, mejor dicho, para conmemorar esta ausencia. Esto pasaba el 10 de enero cuando se marcaba una década exacta desde que Bowie se fue tras una batalla contra el cáncer que duró 18 meses. La noticia conmocionó a muchos, fue muy fuerte, además que es un poco parecido midiendo proporciones a lo que hizo Ozzy, que Ozzy preparó más o menos su despedida y lo hizo con su trabajo discográfico, que fue como su carta de despedida también. Así que ella se tatuó. ¿Y qué se hizo? La portada de ese disco fue diseñado por el colaborador Jonathan Barbrook en su muñeca. De esta forma el recuerdo del que fuera su marido desde 1992 hasta su fallecimiento 10 de enero, el dolor ha desaparecido, ha dejado en su lugar una marca permanente llena de amor. Bowie Forever, ustedes si quieren verlo pues está en las redes sociales de ella, así que se tatuó 10 y está años. Lindo, lo estoy viendo. Sí. Y esta sí, mujer sí, sí. está preciosa. No, ella es. Y pues también ha sido noticia él porque hace parte del cierre de la última temporada de Stranger Things. Ay, ¿viste el documental? No. Yo tampoco. ¿Jazz? ¿Y quieres verlo? Sí, claro. Bueno, llega acá con Heroes en la X. Ahí está Hot Chip en las mañanas de la X103.9 FM con One Life Stand. ¿Han pasado cuántos años desde que salió esa canción? Dirty, por ahí unos 13, 14 años. Yo creo que más, puede ser. Hola. Del año 2011. Mira, ahí está. Ya. Sí. One Life Stand de La Papa Caliente. La Papita Caliente. Yo tenía una Hot camiseta Chip más linda y la dañé. Papita. ¿Tenías caliente una camiseta de Hot Chip y la dañaste? Sí. La manché. Qué ¿con triste qué la manchaste? Con Decol. ¿Qué es Decol? Para blanquear. Como un blanqueador. ¿Por qué ibas a blanquear la camiseta de Hot Chip? Porque estaba percudida. Yo dije, ah, bueno, no, vamos a despercudirla. Hay blanqueador para ropa color. Te agradezco. Mira, hoy. No, yo sé, entiendo, pero le quedaron fue manchas. Yo, en fin, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy buenos días, Dirty. Saludos, Cata. Saludos a toda la nación de Más Música. Saludos a Polar, nuestro perro X. Periodista. Periodista. Nuestro dogcaster. Todo tan lindo que te, sí, acá está diciendo como buenos días a todos. Gracias por estar acá. Yo lo estoy traduciendo. Toca. Hola, muy buenos días para la nación de Más Música. Esperando que se encuentren bien, Cata. Bueno, el fin de semana trágico por diferentes razones. La primera, en términos de Colombia, la muerte de Jason Jiménez. Oye, sí, eso se dio a conocer justo este fin de semana. Ya hay nuevos detalles del accidente en el que murió este cantante de música popular. Dicen que su equipo de viaje pues estuvo trabajando, volaron 3 minutos, hubo un viraje y ahí es cuando se da el fatal accidente pues que deja a la industria de la música colombiana sin Jason Jiménez, papá además, 34 esposo, años, muy joven, sí. Esto fue entre el sector de Paipa y Duitama en Boyacá. Y él falleció exactamente el 10 de enero. Le van a hacer un homenaje. Ya la familia lo confirmó, un homenaje de despedida para este hombre que pues perdió la vida en este trágico accidente. Todavía no se confirma exactamente qué va a ser ni cuándo va a ser, pero ya su equipo también dijo que está listo y preparando todo el tema, porque ya están pues en temas de funeraria, de entierros, de esta última despedida para este cantante. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, otra de las muertes que sacudieron al mundo del entretenimiento y de la música, esta vez a nivel internacional. En los Estados Unidos hubo luto por la muerte del segundo más importante en el famoso grupo de rock psicodélico The Grateful Dead, Bob Weir, Dirty. Sí, tenía 78 años, falleció el sábado tras una lucha contra el cáncer, recibió su diagnóstico en julio, pocas semanas antes de su último concierto en San Francisco, el último de los 3 conciertos del aniversario número 60 de Grateful Dead. Se dio a conocer también la noticia, no hay un telón final, en realidad solo la sensación de alguien que comienza de nuevo, decía un comunicado en las redes sociales. A menudo hablaba de un legado de 300 años, decidido a asegurar que el cancionero perdurara mucho tiempo después de él, que ese sueño perdure en las futuras generaciones, y si lo despedimos como él nos despidió a tantos de nosotros, con la despedida que no es un final sino una bendición, una recompensa por una vida que vale la pena vivir. Jason Jiménez y Bob Weir, dos fallecimientos que se sienten duro en el negocio de la música en Colombia y en el mundo. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Estaba Shawn Mendes en las mañanas de la X. Vamos a hablar ahora, Dirty, de los señor premios Globo de Oro en las mañanas 103.9 FM. Son las 8 de la mañana, 7 minutos en la capital de la República, y vamos a conversar del premio Globo de Oro que se transmitió por televisión el pasado domingo en la noche con el patrocinador, que fue lo que más me llamó la atención, más interesante del comienzo del año en términos de televisión, Polymarket. Esta plataforma donde se hacen apuestas con criptomonedas fue la patrocinadora oficial de la ceremonia, y se veía en ocasiones ridículo, en otras muy divertido ver cómo todo, absolutamente todo en esa premiación y en la transmisión televisiva se convirtió en una gran apuesta. Pero además de eso, ¿cuál fue la película ganadora de la noche y cuáles fueron los más destacados, Liz? One Battle After Another fue la película ganadora de la noche. Como mejor película drama ganó Hamnet. También mejor director de película, Paul Thomas Anderson con One Battle After Another. Mejor actor, Timothée Chalamet por Martin Supreme. Imagínate, estuvo por ahí. También estuvo con esta, con ¿cómo se llama la novia del Cata? De con la Kardashian. Con Kylie. Sí, Kylie Jenner es que se llama. Sí. Y también ya llevan 2 años. 3. ¿Tres? Ya han ido a tres entregas de premios de los Golden Globes. Mejor actriz de reparto estuvo Teyana Taylor, Te Pensé. Además salió un video, Alejo, no sé si lo viste, de los inicios de ella. Ella estuvo en My Sweet 16. Cuando está, creo que con quién es, con Pharrell, toda chiquitica con Brackets, salió por ahí. Mejor guión, Paul Thomas Anderson, y mejor película de animación, K-Pop Demon Hunters. Estas son las mañanas de la X, están los premios Globo de Oro, un resumen rápido con patrocinador y todo. Estas son las mañanas, aquí está Oasis, esto es Stand By Me. Stand By Me de Oasis en las mañanas de la X 103.9 FM. Hoy estamos hablando aquí en las mañanas de canciones que están cumpliendo 20 años, álbumes que salieron hace 20 años. Con Cata Blanco estamos haciendo el repaso de los discos más importantes del año 2006. Ya pasamos por Future Sex Love Sounds y es el momento de los Arctic Monkeys. Sí señor, con el Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, que se lanzó en 2006, el disco debut de los Arctic Monkeys, un fenómeno inmediato que no solo rompió récords porque fue el álbum debut más vendido en la historia de Reino Unido en su primera semana, sino que también marcó el inicio de una nueva forma de descubrir música, porque esta banda se hizo gigante gracias al internet, al boca a boca, antes de que las redes sociales pues fueran lo que hoy conocemos, y es un disco que habla mucho sobre la vida nocturna inglesa, fiestas, bares, conversaciones incómodas, egos, y tiene canciones como esta que se llama Dancing Shoes. Esta es Sarah Larson en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Larson está en el top 10 otra vez. Inglaterra. Esa voz, con esta canción. Esa voz, cuando yo conocí esta canción sin saber que era ella, me sonaba Rihanna. Sí. Y después dije, no es ella. ¿Y esta canción volvió a estar? ¿Está otra vez? Sí, está en el puesto número 8 esta semana. ¿Ya? En el top 10 en Inglaterra. Ok. Al igual que muchas otras cosas que empiezan a crecer a comienzos de 2026, en particular las búsquedas por 2016. Las búsquedas en TikTok de 2016 subieron un 452% la semana pasada. ¿2016? Sí. Oh. Y hay un filtro. Sí. Hay un filtro en TikTok que está muy de moda y que se llama así, se llama 2016 y ya tiene 55 millones de videos creados con el filtro. ¿Y qué lo pone opaco? No sé qué es el filtro, pero lo único que estoy viendo es que la BBC reporta que el filtro ha sido utilizado 55 millones de videos. Esta ola de nostalgia tiene a mucha gente joven repasando sus tendencias, canciones y looks favoritos de 2016. Mm. Está entonces muy pegado 2016. Vamos a ver crecer a Drake, vamos a ver crecer a los Chainsmokers, vamos a ver crecer a Justin Bieber. Ok, bien. Sí. Y hoy también, al igual que las canciones que estamos repasando de álbumes que cumplieron 20 años, vamos a darnos una vuelta por esa ola nostálgica. Me parece. ¿Tú qué estabas haciendo en el 2016? ¿Recuerdas algo de ese año? Estaba trabajando en la X, estaba lanzando Pillow Talk de Saint. Ay, ¿quién era? Esa era la señal que estábamos esperando, Alejandro. Así es. ¿Esa canción tiene 10 años? Bendito esa canción sea. Tiene ya 10 años. Mírala, ahí está. Canciones que están cumpliendo 10 años y que están de moda otra vez gracias a una aplicación de filtros en TikTok que ha sido usada más de 55 millones de veces. Aquí está Zayn con Pillow Talk. It's a Paradise and It's a War Zone. Ahí estaba Zayn Malik, que estaba de moda hace 10 años aquí en la X103.9 FM. Y hoy también estamos hablando de álbumes que están cumpliendo 20 años en las mañanas 103.9 FM. Vamos a hablar ahora de tecnología. Hay varias noticias que queremos cubrir en la mañana de hoy. Una de ellas es que Malasia e Indonesia han bloqueado el bot Grok de Elon Musk por generar imágenes falsas de IA, Dirty. Son los primeros, Alejo. La semana pasada contábamos que igual Elon Musk, entre comillas, había tomado medidas. ¿Qué está pasando? Resulta que esta inteligencia artificial, si tú tienes una foto y un tercero le pide que te ponga en ropa interior, lo hace. así tú le pongas configuraciones de seguridad. Él dijo que esto lo iba a permitir solamente para los usuarios con suscripción, que realmente pues no cambian nada. Y ya estos dos países pues precisamente dijeron que lo que estaba haciendo X para medir o por lo menos para tratar de controlar esto no era suficiente, así que simplemente lo han bloqueado temporalmente. Por lo menos esto pasaba este fin de semana, Malasia lo hizo el domingo, Indonesia el sábado, y también pues pone un precedente para el resto de países que vean también comprometido el tema de la privacidad y que las medidas de Elon Musk pues no son suficientemente efectivas para este tipo de contenidos que sí vulnera la privacidad de quienes comparten sus imágenes. Estamos hablando de tecnología en Mañanas de la X y en otras noticias relacionadas con Musk y con X, Diana. La empresa de Elon Musk ha demandado el viernes a 18 grandes editoriales musicales y a una importante asociación gremial de la industria musical de los Estados Unidos, alegando que conspiraron para bloquear la competencia y obligar a la plataforma de redes sociales a comprar licencias de obras musicales a precios inflados. La demanda se presentó ante un tribunal federal de distrito en Texas y acusa a la Asociación Nacional de Editores Musicales, la National Music Publishers Association, a Sony Music, a Universal Music, a Warner Chappell y a otras editoriales musicales de violar la ley federal antimonopolio al negarse a negociar acuerdos de licenciamiento individuales con X. Se le ha negado a X la posibilidad de adquirir una licencia de composiciones musicales en Estados Unidos por parte de cualquier editorial o editora individual en condiciones competitivas, afirma la demanda. David Israelite, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Editores Musicales, ha dicho en un comunicado que X es la única gran empresa de redes sociales que no licencia las canciones que aparecen en su plataforma, y agregó: allegamos que X ha incurrido en infracción de derechos de autor durante años y su demanda carente de mérito es un intento de mala fe para desviar la atención del derecho legítimo de editores y compositores al hacer valer la ley frente al uso ilegal de sus canciones por parte de X. Sony Music remitió a la agencia Reuters al comunicado de la asociación y declinó hacer más comentarios. Universal Music y Warner Music, Warner Chappell, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. X tampoco respondió de inmediato a una solicitud similar. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Esta una base sólida de información tecnológica para ustedes en las mañanas 103.9. Las mañanas 103.9 FM. Estaba Summer, una de las sensaciones de 2025. Y vamos a hablar ahora que hablamos de sensaciones. Volvemos brevemente a los premios Globo de Oro para hablar de una nueva sensación, aunque no es tan nueva, sensación de vivir. Pero vamos a conversar un poco sobre Nikki Glaser, la presentadora de los premios Globo de Oro. Ella fue presentadora el año pasado y repitió este año, lo cual me hace pensar dos cosas. La primera, que la repetición funciona muchísimo, porque el año pasado nadie preguntó por ella. Esta vez sí hubo gente diciendo: ¿quién es esta mujer? Nikki Glaser es una de las comediantes más importantes de Estados Unidos, comediante de stand-up, este famoso género en el que un comediante se para frente a un micrófono y comienza a echar chistes. Es, me van a matar. Dilo, yo sé para dónde va. No, es, siento. Dale, dale, dale. Los puristas. Alejandro, vamos, empecemos semana como tiene que ser. Pégale. Es el equivalente al cuenta chistes. Ya. Ok. Los actores interpretan los actores de Sábados Felices. Cuenta corresponsal. Exactamente. Muy bien. Ellos son, todos esos cuentachistes son los precursores del stand-up aquí. Así a los puristas del stand-up les revuelva el estómago esta declaración. pero bueno, Cata, ¿quién es Nikki Glaser? ¿Quién es la hostess de los Golden Globes que se burló de Leonardo DiCaprio? Hizo muchos chistes todos muy finos, sí. Hizo un equilibrio excepcional entre escarnio y diversión, no se pasó de la línea como lo hizo Ricky Gervais en ocasiones anteriores, pues obviamente sigue siendo una figura muy polarizante esta figura del presentador o de la presentadora de unos premios, en especial pues después de todo lo que ha sucedido, lo que pasó con Will Smith y con Chris Rock y todas esas cosas, pero en el caso de Nicky creo que hizo una tarea excepcional en el monólogo e hizo chistes muy finos, repito, y cuando llegó DiCaprio no desaprovechó la oportunidad y le pegó su vainazo con todas las de la ley. Sí, ella tiene exactamente 40 años, como tú dices, ella repitió este año, es la primera mujer en tener la responsabilidad en 2 ediciones seguidas de los Golden Globes. Tiene 22 años de trayectoria. Ah, hizo parte, sí, okay. Hizo parte también de un programa de comedia en Netflix que se llama Roast, de Tom Brady, uh-huh. Y también pues se ha hecho muy viral en redes sociales, por lo que tú hablas de Leonardo DiCaprio, que se le fue de frente, pero muy finito. Así fue. Leonardo DiCaprio is here for one man bun after another. Hi, Leo. Hi, Leo. What a career you've had. I mean, countless iconic performances. You've worked with every great director. You've won 3 Golden Globes, an Oscar. And the most impressive thing is that you were able to accomplish all of that before your girlfriend turned 30. I mean, it's just insane. Oops, Leo. Pero sí. I'm sorry I made that joke. It's cheap. You know what? I tried not to, but like, we don't know anything else about you, man. Like, there's nothing else. Like, open up. I searched. The most in-depth interview you've ever given was in Teen Beat magazine in 1991. Is your favorite food still pasta, and more pasta? Ay, no hay nada que hacer. Look it up, that's real. Y no fue la única broma que hizo, porque también entre chistes mencionó que estaba frente a muchos importantes invitados que hacían parte de muchas listas. Dijo, ya sabemos de qué listas estamos hablando. Ay, no, mira, ella metiéndose en ese tema, pero sí, y sí, él es famoso por eso. Claro, le dijo. Lo hizo muy fino. Sí, está lo bien. Más impresionante es que lograste todos estos premios antes de que tu novia cumpliera 30 años. Y sí, amiga. Le fue bien. Y le pegó su buen vainazo a un lío. Él la pasó muy bien también. Él sí que fue meme. Es el primer meme de 2026, ¿no? Lo tenemos. Y lo tenemos porque mucha gente intentó leer labios, pero era muy difícil y salió una chica que lo hizo perfecto. I was watching you with the K-pop thing. You were like, is that, who is the K-pop? Are they, oh, it is. We were laughing. You were like, is that, who is that? Y ya, lo leyó perfecto. Sure, okay, I'll sign. Y lo pasó también y firmó y se tomó fotos y se rió con Julia Roberts, con todos. Fue su noche realmente. Estuvo sí, bien. Fue una noche sí. Excepcional para Leonardo. Ahora, no se ganó ningún premio, ¿no? No, pero la pasó tan rico. Ahora, su película a ese no, sí. A ese no lo quieren en Hollywood. Lo detestan, no, cállate. Es obvio. Bueno, sí, haciendo como un balance de todo lo que ha hecho desde niño, que cuando en, como Everybody Loves Raymond, creo que era him, el con Johnny Depp, que creo que es una de las... What's It in Gilbert Grape? Es una de las actuaciones más brutales que ha hecho en su vida y ha hecho muchas cosas y solamente tiene un Oscar. Sí, no lo quieren. ¿Por qué? Es obvio que no lo quieren, lo desprecian. ¿Y por qué será? Yo creo que pues por esa tendencia a salir con chicas menores que él. Ah, se la cobran un claro. Poquito. Se la cobran en silencio. Sí, ya. Es como a Kylie Jenner, ¿no? También la detestan. La desprecian, es increíble ver cómo la ignoran en esos premios. La dejaron varias. La única que se le acercó fue esta chica, Elle Fanning. Pero es que siempre feliz. Llegan a saludar a Timothy y ella queda con la boca. No la saludan así a ella. De, oh, hola, ah, se fue. Ay, no la saludan nunca, la desprecian. Pero eso sí me parece grosero. Porque un saludo pues, no ¿qué se esperas le en Hollywood? Bueno, pues sí, también es cierto. Tener ahí un poquito de decencia. Pero sí, es grosero porque siento que ella no les ha hecho nada tampoco. Es como, bueno, entiendo su contexto, millonaria, por una... No sabemos si no les ha hecho nada. No, ella no. Seguramente no les ha hecho nada, Cata, te no, lo garantizo. Sí. No, pero para que tanta la gente odian. Lo haga. Es que la... La gente odia a Kylie Jenner por ser Kylie Jenner. Por linda. Por el apellido. Ya, pero ella no les ha hecho nada. Y estaba divina. Y porque sale con Timmy. Sí, envidia cochina. Exactamente, las chicas odian a Kylie Jenner porque está saliendo con Timmy Tim. Y además que hacen unas en todo lado, en todas las redes. ¿Qué le ha hecho esa mujer a ese hombre que ha perdido su alma? Ay, se le pasó mejor momento. Se cortó el pelo y ya. Ay, se cortó el pelo y eso fue todo. Ya, y está bien, y está contento, se le ve feliz. Sí. Ay, gente cansona. Sí, las mujeres odian a Kylie Jenner porque es Kylie Jenner. Sí. Y odian a todas esas chicas. Entre ellas se odian. Odian a todas esas chicas. Y entre ellas no se también merece, se odian, Que no se merece, que no debería estar saliendo con él, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Yo digo, si Timmy Tim vio algo a Kylie Jenner. Sí. Es que vio muchas cosas. Algo tiene que tener Kylie Jenner. Uf. Que no es no solamente físico, no, porque lo hemos hablado ya con Dayana Rodríguez este fin de semana. Es cierto, gracias Alejandro. Sobre el tema físico versus el intelectual. Puede ser muy bella, muy guapa, muy bello, muy guapo, pero si no hay, déjame decirte, si no hay nada aquí en la cabeza, en el cerebro, si no tenemos nada aquí, complicado el tema de la atracción. No, y ella es muy pila, tiene su propia empresa a los 28 años, factura durísimo. Ahora siento que tiene un buen humor. Digamos que no es tan evidente, pero cuando uno lee cositas en su lenguaje corporal y la reacción y como que no lo jode, como que, no sé, como no leyendo así por encima, no es una mala persona. No es como estas mañanas de la X103.9 FM. Está entonces el chiste que hizo que Nikki Glaser apareciera muy viral, como lo decía Cata. Ella se hizo muy famosa por la sesión de chistes sobre el jugador de fútbol americano Tom Brady, el ex marido de Gisele Bündchen, por haberlo destruido. Ajá, lo destrozó. Hay una práctica muy famosa que se inventó un comediante estadounidense llamado Don Rickles, que consiste en burlarse de una persona en frente de ella. Él comenzó a hacer este tipo de comedia por allá en los años 50-60 y rápidamente llamó la atención de quienes ocupaban estos lugares posteriores a la sesión de comedia, que eran los músicos de jazz como Frank Sinatra, como Dean Martin, como Sammy Davis Jr., hasta volverse muy amigo de Frank Sinatra. Sinatra empezó a contratar a Don Rickles para que Don Rickles se burlara de él antes de cada show. Luego de eso, ese estilo de comedia adquirió otro valor. Se volvió una sesión de celebración de un cumpleaños o de un aniversario, y Rickles fue muy famoso por haber inventado esa forma de burla conocida como el roast, que en español se traduciría como rostizar. Y consiste en eso, en coger a una persona y rostizar la punta de chistes. El roast de Tom Brady es uno de los más recientes, virales y famosos de esas sesiones, y se hizo muy famoso por la sesión que hizo Nikki Glaser. De verdad que Glaser destrozó a Tom Brady. Tengo pregunta. Uno, ¿ellos buscan el aval de quien se van a burlar? Claro, es que los llaman. Eso era. O sea, dicen, vamos a rostizar a Tom Brady y lo vamos a televisar. Y él entonces, sabe que lo van a destruir. Claro, ya. Sientan a Tom y le dicen, ¿quieres que te rosticen? Es que está bien. You wanna get roasted? Y los cogen y los vuelven ropa de trabajo. Lo que pasa es que Glaser se burló de los cachos que le puso Gisele Bündchen con el entrenador a Tom Brady. Mira, si a uno le preguntan, hay un dicho que dice, el que avisa no es traidor. Porque si te avisan que te van a sacar y te van a volver nada, tienes que actuar. Y tú dices sí, tienes que asumirlo. Ya. Sí, así es. Y Brady sabía lo que estaba haciendo porque pues le pagaron. O sea, él le pagaron. El especial de Netflix es uno de los especiales de comedia más vistos en la historia de Netflix. Ya. Pero no contaba con que Nikki Glaser lo destruyera de esa manera. Es decir, hay un momento en el que Brady, ya la cosa es tan personal que Brady se ofende y se molesta un poquito, oh. Pues porque de verdad la chica, ahora el tiempo, el cronometraje de la chica, la velocidad, el ritmo, la cadencia, el tono de voz, la forma como Glaser entrega chiste tras chiste tras chiste sin parar delante de 20,000 personas es una de las cosas más geniales que se han hecho en la comedia estadounidense en los últimos 15 o 20 años. Glaser no tiene rival en la comedia en estos momentos, y hay comediantes muy buenos haciendo stand-up como Tom Segura, como Dave Chappelle. Hay muchos, pero yo me atrevería a decir que en el mundo del stand-up, si hay tres grandes stand-uperos, como los llamamos muy coloquial y vulgarmente aquí en Colombia, uno de ellos es Nikki Glaser. Qué mujer tan brillante, tan pila, tan veloz, tan divertida, tan entretenida. Es simplemente un placer. Y el monólogo de los Globos de Oro fue uno de los puntos altos de la noche, que tú sabes, Diana, que esto hoy en día es complicadísimo, sí, lograrlo, ¿no? Muchísimo. Es muy difícil. Sí. Pero bueno, ese es el resumen. Esa es Nikki Glaser, una de las figuras importantes en los Globos de Oro este fin de semana aquí en Mañanas de la X. Están los Red Hot Chili Peppers con una canción llamada Danny California, que está cumpliendo 20 años de su álbum Stadium Arcadium. Estamos haciendo con Cata Blanco hoy un repaso por álbumes que salieron hace 20 años. Yo creo que mañana seguiremos en esa onda de la nostalgia, hablando de la nostalgia de 2016, pero quedémonos en el presente y hablemos de tecnología, Dirty, porque hay noticias que sorprendieron al mundo de la tecnología ayer cuando se anunció que Apple y Google se juntan por primera vez para, seguramente, pues en mi opinión y según lo que uno alcanza a ver de inmediato después de haber seguido el panorama tecnológico durante los pasados 15 años aquí en la X103.9 FM, que es una manera de competir o de enfrentarse a su más potente e inesperado rival OpenAI. Se han unido para empoderar a Siri con la tecnología de Gemini, han dicho los medios de comunicación de tecnología durante las pasadas 24 horas, una de las noticias más importantes para arrancar el año. Tras una evaluación cuidadosa, Apple determinó que la tecnología de inteligencia artificial de Google ofrece la base más sólida para los Apple Foundation Models y está entusiasmada con las nuevas experiencias innovadoras que permitirá para los usuarios de Apple. Esto se señaló ayer en una publicación en la red social X. Los términos del acuerdo no fueron revelados. Bloomberg informó a finales del año pasado que ambas compañías estaban ultimando un pacto de este tipo en el que Apple planeaba pagar alrededor de $1,000 millones al año. Las acciones de Alphabet llegaron a subir 1,7% el lunes, mientras que las de Apple avanzaron menos del 1%. En su comunicado, Google indicó que Apple mantendrá sus estándares de privacidad al continuar ejecutando sus servicios de inteligencia artificial en los dispositivos de los usuarios en un sistema seguro en línea. La tecnología de Google ayudará a respaldar una nueva versión de Siri prevista para este año. Apple había retrasado previamente la actualización tras problemas en el desarrollo en medio de dificultades más amplias para introducir funciones de inteligencia artificial. Así que sí, Alejo, les va a ir bien con esto porque Siri sí que es necia. Hoy sí. Uy, Siri es terca. Entonces es como, bueno, por lo menos va a tener ya un soporte que por lo menos pareciera va a brindar un sistema más robusto con Siri. Esperemos que sí funcione. ¿Qué plata? Ok, vamos a ver, plata, sí. ¿Qué plata? Sí, mucho dinero, ¿no? Cuando no es por un lado, es por el otro. Pero bueno, ellos tienen que enfrentarse. Yo lo que decía al comienzo, pues, de esta sección de tecnología de hoy, Apple tiene que unirse a Alphabet, claro, para pelear contra OpenAI, porque OpenAI se los está tragando vivos. Ahora imagínate que por Meta, porque me llegó esta notificación el viernes, yo por WhatsApp tengo a ChatGPT y le estaba preguntando algo de una fecha, no me acuerdo, y me salió un aviso que decía que ChatGPT iba a salir de Meta, de WhatsApp. Ya no la van a tener más ahí, la van a sacar. Claro, pues tienen a su se están uniendo todos contra él, sí, contra ella. Sí, estaba viendo y los van a sacar. Lo que te digo es que OpenAI representa una amenaza muy grande para ellos en términos de negocios, porque es que ellos, porque es que lo que hablábamos al comienzo del año aquí en Mañanas de la X, y si usted está apenas llegando a la sintonía, primero que todo, bienvenido, bienvenida, qué placer que nos tenga por ahí en su radar. Somos Mañanas en la X. A comienzos del año estuvimos hablando de cómo la comunicación publicitaria se va a realizar a través de robots y de grandes lenguajes de comunicación, de grandes modelos de lenguaje, como los llaman en inglés los Large Language Models, los LLMs. Y estamos hablando de ChatGPT, de cómo ChatGPT va a transformar tu negocio. Además, Alejo, hace como 15 días también se hacía un análisis que ChatGPT de alguna manera también empieza a reemplazar las redes sociales, porque la gente que la usa, los jóvenes, esta nueva generación, la generación Z, empieza a entablar conversaciones directamente con ChatGPT. Sí, y ya no lo hace con la gente que conoce, ni real. Ajá. Ya sus conversaciones están con la inteligencia artificial. Brutal. Sí, esa es una muy buena pregunta que deberíamos tener para mañana, y que puede ser que tanto está hablando usted con ChatGPT. Bien, perfecto. Tengamos esa pregunta. Sí, ¿qué tanto habla usted con ChatGPT al día? En las mañanas, y cuando regresemos tendremos las opiniones a nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con planes, ¿no? Sí, ¿a cuál plan nunca le dice que no? ¿A cuál plan nunca le dice que no? Esta noticia es entonces de tecnología aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Es lo nuevo, Bruno Mars, se llama I Just Might. Vamos entonces a preguntar por planes que no se pierden, que no dejan de hacer. Cata, ¿qué ha dicho la gente en arroba la X? Más música sobre nuestro tema del día de hoy. Mira, pues la mayoría, como Cristina Soto, dice que nunca le dice que no a un cafecito. Y si viene con torta de chocolate o con algún postrecito, galleta, todavía mejor. También mencionan, por ejemplo, a dar una vuelta en el carro. Dice, soy Diego Buitrago, solo para escuchar música, ya sea con total silencio o cantando como si estuviera en concierto. Mira, confirmo. Ese plan de ir uno en carro cantando a todo volumen, delicioso. ¿Sí? Sí. Y sé que relaja muchas veces. Ah, claro, sí, en un trancóncito ayuda un montón la música. Y también están mencionando viajar a donde sea, cuando me digan, tengo maleta lista. Uy, bueno. Gente dispuesta a tantas cosas. ¿Tú tienes algo, Alejo? ¿Planes que no me pierda? Sí. ¿O te lo pierdes sin faltar a todos? Sí, yo me pierdo a todos sin faltar. ¿Cuál podría ser? Alejandro, yo amo no tener planes de nada. ¿Comer? No, ¿qué? Si la vez pasada me costó 3 meses llevarlo a comer. 3 meses. Mira la diferencia, porque cuando Alejo nos dice vamos a almorzar, vamos todos sin cascos de cabeza. Ya sabemos que va a ser bueno. Exactamente. Claro. 3 meses me llevó. Y era para su cumpleaños y terminamos celebrando el otro año del cumpleaños. Qué rogado. Pero no, fue porque tenía un montón de vueltas, te lo juro. Eso estuvo chévere. Bueno, ¿qué plan no se pierde? ¿Qué plan hace? Cuéntenos en arroba la X más música. Vamos con discos, Dirty, está cumpliendo años, ¿no? Insomnia de Faithless. 30. El año pasado. Increíble. Pero acá vamos a seguir celebrándolo. El gran Maxi Jazz, que siempre a finales de diciembre, por los últimos 2 años, es motivo de recuerdo por parte de su amiga y compañera de grupo Faithless, Sister Bliss, en diferentes redes sociales. Estábamos ahí, Dirty, cuando se murió Maxi Jazz, le hicimos homenajes varios aquí en Mañanas de la X 103.9 FM, uno de los MCs más importantes de la electrónica. De los últimos 35 años, creo que el MC de la electrónica, el verdadero MC de la electrónica. ¿Qué es un MC? Para quienes están diciendo este tipo, qué estupidez está diciendo ahora. Pues Master of Ceremonies, que en español significa maestro de ceremonias, y que es la figura donde originalmente nació lo que hoy en día conocemos como el rapero. Es cierto, y es el que va, y la forma como él escribía sus canciones y la forma como él las cantaba, cuando uno ve las presentaciones de Faithless en vivo, esa gran presentación en Glastonbury hace buenos años, es como, sí, amigo, por eso tiene una canción que se llama God is a DJ, porque el hombre era eso, era como evangelizando, ¿sabes? Y era epistolar, en realidad, lo que uno alcanza a ver de la carrera de Maxi Jazz son una serie de cartas que va escribiendo en la medida en que Faithless empieza a alejarse de su casa, donde Maxi era muy feliz. Maxi amaba estar cerca a su esposa, cerca a su familia, y el oficio de músico lo obligaba a viajar por diferentes partes de Europa y del mundo llevando ese mensaje, ese evangelio de la electrónica, pero no es que le gustara mucho. Sin embargo, esa dificultad, esa tortura de viajar para hacerse para hacerse a un sueldo, para ganarse la vida, le significó estar en constante contacto con sí mismo a través de la meditación, de la relajación y de la escritura de cartas. De hecho, esa canción llamada God is a DJ, que está en un disco llamado Sunday 3 AM, si no estoy mal, como que así se llama ese disco, es una serie de cartas escritas a su esposa mientras están viajando por Europa con el éxito rotundo de un par de años antes, que fue Insomnia. Entonces sí vale la pena decir que, por ejemplo, ese I Can't Get No Sleep, Insomnia, es en realidad el tipo sentado escribiendo, diciendo que no puede dormir porque las noches son largas, son difíciles, y es difícil dormir cuando se es músico y cuando se está constantemente trasnochando. Entonces, por eso esa canción pues es tan poderosa, porque trae un mensaje muy profundo y muy personal, ¿no? Hay una canción, ya que tú pones en el marco de canciones hechas para su esposa, hay una canción de ellos que es I Need Someone, que tiene la letra así, Alejo, y hay otra. Sí, que todas las letras de todas, salvo unas cuantas excepciones que se hicieron en momentos muy críticos de la humanidad, como la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, están dedicadas directamente a su esposa. Todas las cartas que le escribió Maxi Jazz a su esposa se volvieron canciones de Sister Bliss y de Faithless, y creo que es esa relación la que hace que la música de Faithless sea tan especial. Y si bien tuvo momentos de popularidad muy grandes, son muy pocos esos momentos comparados con los más íntimos y personales, como los que uno alcanza a ver en Sunday 3 AM y en el álbum siguiente, que fue el No Roots. Vamos con discos en Mañanas de la X. Esta será una figura bien importante en los premios Grammy que se avecinan en marzo. Aquí está Sabrina Carpenter, también viene para Bogotá. Va a estar en el festival Stereo Picnic. Esta producción nuevamente es de Jack Antonoff. Estas son Mañanas de la X, y aquí está Sabrina con Tears. Esta End of Beginning de Joe Keery en las mañanas 103.9 FM. ¿Ya oyeron el disco completo de Joe? Catalina, seguro sí. Bello, no. Bello disco. No. Lo he escuchado como tres canciones, muy lindas todas. Lindo, muy lindo ese disco, se los recomiendo. Si se quedaron solamente con esta canción, que pues entiendo perfectamente, me parece bien, pero hay dos o tres cancioncitas adicionales, y de pronto, si le dan la oportunidad, se encontrarán con un artista favorito para los próximos años, porque en realidad además de los viene, sí, viene este para año. Picnic. Y de todos los artistas que hay en esa serie de televisión que están cantando, él es el mejor. Ah, sí, porque los otros no. Más o menos. Maya lo hace bien. Yo no soy tan fan de lo que hace Maya, pero lo hace bien. No, pero Beck no tiene una gran voz. Hay que darle la oportunidad. También, sí, es también, pero Maya Hawk lo hace bien. Sí, el otro y el otro. Lo hace bien. El más chiquitico. Finn Wolfhard. A mí Finn Wolfhard también lo hace bastante bien, pero a mí no me gusta casi la música de Finn Wolfhard, pero me gustó lo de Joe completo. Finn, ¿no se les figuró un poquito a Somber? Así blancos, sí, pálidos, delgado, altos, pelinegros. No se parecen en nada. Ay, mira que Catalina ya dijo que sí. Sí se parecen. En el largor del fémur no, pero en su carita sí. No. Claro que sí, un poquito. No se parecen en nada. Somber es un... Es un niño perfecto y Finn Wolfhard, lo siento, pero no. Alejandro. No, lo siento. No, o sea, Somber no tiene dientes lindos. Ponga a los dos de lado y ya. Y con eso se da cuenta que no se parecen en nada. Pero son pálidos, blancos, ojerosos. Tienen un aire. Que sean pálidos, claro que sí. Pero eso será lo único que tienen de parecido. El resto no se parecen en nada, Diana. Ay, Alejandro, nada. Marín. La nariz. Usted... No se parecen en nada la nariz, por supuesto que no. Vamos a hacer una encuesta. Tienen un aire, un aire. Un aire, pero lejano, bien lejano. A mí sí se me parecen. Son las mañanas de la X. Cuando regresemos vamos a seguir haciendo nuestro repaso de discos que salieron hace 20 años. Vamos con canciones y volvemos aquí a las mañanas. S.G. Lewis, la canción es A Lifetime y nosotros estamos haciendo un recorrido por discos que cumplen 20 años. Uy, sí, estamos devolviéndonos en el tiempo y nos vamos a ir ahora de la mano de Nelly Furtado porque ella presentó en ese momento un disco que la hizo dejar atrás ese pop folk de sus inicios para entrar ya de lleno al sonido urbano, muy sexy, y lo hizo de la mano de un disco llamado Luz junto a Timbaland, quien en ese momento pues estaba también muy pegado, ayudando a redefinir el pop con beats minimalistas muy futuristas, y de ahí sale una canción que llegó a dominar la radio y que hoy también tenemos en Mañana Sex y se llama Promiscuous. Nope. Didn't think so. Hace unos días hablábamos de grandes finales de canciones y lo hacíamos con Policy of Truth de Depeche Mode. Este es otro. Sí. Es muy bueno. Uf, de los Pet Shop Boys. ¿Sabes qué más está bueno? Señora. El cartel del Festival Estéreo Picnic 2026, que ya está aquí, amigos, llegó el momento. Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lorde, Interpol y más de 50 artistas que harán de la edición 15 un viaje único. Del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar, entradas en Ticketmaster.co. Y vamos a viajar en el tiempo porque un día como hoy, en el 2016, llegaba al número uno en el Reino Unido esta canción, Shape of You, de Ed Sheeran. Y usted la escucha acá, en la X. Estuvo acá. Y vuelve. Qué emoción. Mira, sí, es fantástico. Shape of You sonando a esta hora. Tenemos pregunta del día. ¿Qué plan nunca le dice que no? Mira, por aquí dicen... Plan empanada, de por Dios bendito. ¿Quién le dice que no a eso? Dice, soy Georgie. Sí, está bien. Dice, señor Boti, un asadito y juegos de mesa. Juegos de mesa. ¿Cómo te va con los juegos de mesa? Bien, me divierto mucho. La última vez que jugué uno fue un uno, pero era uno sin poder hablar. ¿Ah? Era fantástico. Muy cool. Y cambiaban como ciertas cosas en las reglas. A mí me gusta divertirme. Yo de verdad no participo para ganar. No sabes, yo lloraba de la risa porque yo veía a la gente haciendo muecas o que sufría sin poder manifestarlo. A mí me dolía la panza. Mira, acá tuvimos uno hace unos años, sí. Y siempre jugábamos a la hora del almuerzo. Ah. Y entonces había una carta que te decía que tú le tenías que poner a quien tú quisieras una penitencia. Y a mí siempre me salía esa carta. Para ponerle la penitencia claro, a otros. Tenían que hacer el 8 con la cola. En serio, así es. Ponía a hacer cosas. Unos ridículos. Ay, muy divertido, me Catalina, encanta. Catalina es así, a ella le gusta poner en vergüenza al resto de la humanidad. Mira, más respuestas. Dice Nick Joseph, nunca le diría que no a un concierto. Yo creo que sí le diría que no de pronto a algunos conciertos que no me gusten, que... No me conecte mucho con el artista, que esté cansada. Yo solamente a The Prodigy no le diría que no. De resto, sí. Ahí está. También dice Juli a comer y Jacqueline a salir a rodar en bicicleta. Eso está muy de moda. Veo muchos amigos que están... Tus amigos que ya no son alcohólicos. Ahora hacen eso. Exacto. Mil veces mejor. A por ello, vayan por esas bicicletas. Cuéntenos entonces a qué plan nunca le dicen que no en arroba la X más música. Cerrando ahora con The Drinking Nokia 2026, esperando música nueva. Ya hemos conocido cosas de A$AP Rocky, hemos escuchado también a Bruno Mars y Catalina. Llegó nuestro momento. ¿Tú crees? Sí, sí, creo. Tengo la fe intacta. Tengo mis velas prendidas. Tengo mis fotografías de Harry Styles al lado de la vela para que se nos cumpla. El 2022 sacó su último disco, que fue el disco que lo trajo de gira, que pasó por Colombia. Una muy buena gira, llenó por todo lado. Y después de 4 años, pues Harry Styles podría estar de regreso con nueva música. Yo hablé con él y le dije, ve, marido mío. Marido mío, así le dice, sí. Sí, ya tú ya caminaste, te dejé caminar con Zoe Kravitz por Italia, la llevaste a hacer cardio básicamente, es momento de que vuelvas a tu trabajo. Y resulta que él publicó hace un par de semanas un video en donde sale tocando el piano justo en Italia por el cierre de su show, uh-huh, agradeciendo a la gente y termina con la frase "We belong together". Sí. Internet hizo su magia. ¿Qué pasa? Empezaron a investigar, bueno, esto de "We belong together", ¿qué? ¿De dónde sale? Ya estamos juntos en esto, Harry, pero ¿qué viene? Y encontraron un misterioso sitio web del que ya hay muchas teorías, sumado a con posters que han aparecido en diferentes ciudades alrededor del mundo con la frase "We belong together", anunciando al parecer un nuevo regreso triunfal con una próxima canción y prometiendo grandes sorpresas a sus fanáticos. El sitio se llama webelongtogether.com y se puede ver un banner que exhibe una multitud en un concierto muy similar a las imágenes que vimos en el video de Harry en Italia, y en la parte inferior está el aviso de derechos de autor de Sony Music Entertainment, en la cual se ve también el sello discográfico de Harry Styles. Y pues adicional a esto, la cuenta de fanáticos de Harry Styles en Twitter, la más grande que tienen, reportó en diferentes imágenes los posters que te digo, que están por ejemplo en Roma, en Palermo, en Sao Paulo, en Bogotá. Nadie piensa, pero aquí estamos también. Pero llegará el día, Catalina, sí. No pierdas la fe. Ahora, señora, en el sitio web hay un, sí, número de teléfono. Ok, llamaste, supongo. Sí, es más. Sí, claramente. Bueno, les voy a decir el número. Más 1-586-533-5477 para que llamen también. Porque cuando uno llama, el contacto responde a unas siglas. Y con Dorian. ¿Quién? Es Dorian. Y luego te incluyen un chat por mensaje con el texto "We belong together". Entonces sí, Catalina. Sí, ya. Estás ahí, ya. Por favor. Vamos. Por lo que más quieran, tienen que cumplirle, porque vieran la cara que tiene. No sé, toca llamar ahora sí en serio para que... No, y para que venga, porque él tiene un hijo adoptivo que se llama Polar, que está aquí trabajando, produciendo, porque él no lanza música. Así que ya es momento de regresar para este ex One Direction, a quien recordamos hoy, con esto que se llama Music for a Sushi Restaurant y que suena a las 10 de la mañana, un minuto, a través de 103.9 FM, de la xmasmusica.com y de nuestra aplicación con Mañanas de la X al aire. Son Parcels, una canción que siempre va a sonar muy bien, "Leave Your Love". Exactamente. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegaron! Llegaron y tienen la energía arriba porque como descansaron el, claro, puente. Tú ya les dijiste que no vuelve a haber puente sino hasta el 23 de marzo. No, no digo nada. No, ay, perdón. Más, no, a ellos nada. Les gusta, ¿no? Les traumas mucho la infancia. Sí, no, a ellos... El crecer. A ellos los puentes... Y no entiendo por qué los puentes les emocionan tanto si ellos no trabajan. O sea, pero, pues, no, porque ellos, te tienen, ellos, yo, ellos no. Me acompañan a todas partes, bueno, entonces pues sí, se, es eso es considerado como si fueran a trabajar, pero pues realmente se quedan en la casita. Sí, claro, ellos vienen ahorita arrancan y se van. Solo vienen a sí, eso. Sí, solo, ¿no?, vienen, me acompañan como que para que yo llegue bien. Sí. ¿Y en qué se van? Y se devuelven. ¿En drones? En águilas. Vienen águilas y lo recogen. ¿Y se van? Es todo un misterio, ¿sabes? Yo nunca he visto cómo se devuelven. Como es que se chupan por debajo de la trasera. De pronto puede ser. Sí, o se teletransportan. Yo no sé, yo creo que se teletransportan, es más seguro, porque está todo muy inseguro, entonces es preferible. Mira, hablando de cosas extrañas, pero divertidas y curiosas, y quiero saber tu opinión objetiva. Ajá, sí. Hemos estado haciendo este recorrido muy temprano por los ganadores de los Globo, pero este fin de semana se dio a conocer también que en el Astra Film Award ganó Indy, que es el perro protagonista de la película Good Boy. Sí, no, mi opinión es la que les he dicho desde el primer día. Sabía que iba a ganarse algún premio. Y lo hizo, mira, estaba compitiendo con Ethan Hawke, con Alison Brie, con Sally Hawkins, Sophie Thatcher y Alfie Williams. Imagínate tú. Y les ganó. Se ganó el Astra. El Astra. El premio Astra. Es un Good Boy. Sí, él no fue, obviamente, pero sí envió, estaba con su dueño y director de la película en un video donde salieron a agradecer. Él sale divino. Él dijo: en nombre de Indy, estamos profundamente agradecidos y emocionados de ser reconocidos por su trabajo en una película en la que él no entiende del todo que participó. Pero dio todo, Uri, lo entregó todo. Sí, no, y está bien, pues los Astras son unos premios relativamente nuevos, llevan apenas 9 ediciones. Okay. ¿Ah, sí? Y son los premios de la Sociedad de Críticos de Los Ángeles. Ya. Entonces, de todas formas, pues no deja de ser un premio, pues, relevante. Es muy relevante, es ahora muy con relevante, Indy. Y ahora con Indy, pues, buena mi perro. Eso es todo, muchas gracias. No, mentiras. Sí, entonces Indy ganó, creo que la película todavía no está en plataforma, ¿cierto? No. No sabría, creo que no, creo que no, o sea, creo que de pronto puede estar en Prime, pero alquilándola ya o comprándola, entiendo. Es posible. Ahora, pero según Uri, porque él la vio, no se preocupen, porque será mi malestar que le fuera a pasar algo. Sí. No pasa nada malo. Buenísimo. No, digamos que ese es un spoiler que vale la pena hacer, porque no realmente ve. La película vale toda la pena del mundo, okay. Porque la película es el perro. Indy. Y la película dura apenas 90 minutos, ¿qué? Dura. Sí, es dura como una hora larguita. Ah, perfecto. Es cortica. Bueno, las de terror casi todas son corticas, ¿cierto? Un poquito, pues comparado con, ser. No sé, El Brutalista. Pero esta es el perro, el. Uy, se estalló. El perro es el protagonista 100%. Bien. O sea, es una cosa impresionante. Tiene la tu verdad bendición. Es que es un experimento muy, muy bonito, que realmente nunca se había hecho a este nivel. Obviamente han existido perritos muy famosos en el cine que han hecho escenas, pero nunca había habido un perro que hiciera una película completa, sí, no. Y que él fuera el protagonista y ni siquiera un humano se vea realmente la cara de algún humano, okay. en un punto de la película. Entonces es un experimento muy chévere, estuvo muy bien hecha y bien. Tiene su sustico y no le pasa nada al perro. Te agradezco por esto. Nosotros nos vamos para el 2000 porque seguimos haciendo también este recorrido por artistas menores de 21 años que han sido nominados a Mejor Nuevo Artista, porque Sombra está nominado este año, y nos vamos para el 2000 con ella, que ganó precisamente y estaba compitiendo contra Britney Spears, Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Breaking News en Mañanas X. ¡Ay, mira! ¡Vamos! Les traigo la noticia. ¿A quién me adivinan? ¡Ay! Suéltala. ¿Ya? Muy nervioso. ¿Sí? Viene BTS. ¡Vamos! Viene BTS a Bogotá. Ya se dio a conocer la gira que van a hacer mundial. Hay que recordar que este año ya se venía anunciando, ellos iban a regresar, todos prestaron su servicio militar, se dieron estos 2 años pasados para hacer todo eso. Van con un quinto trabajo discográfico, marzo también es una fecha importante para ellos. Y hoy se dio a conocer que estarán en octubre con 2 fechas, el 2 y el 3. Aquí en Bogotá. Sí. Esto ya lo publicó oficialmente Big Hit Music, que es la compañía dueña prácticamente pues de BTS. Que son los papás. En su página web y en su cuenta de X. Entonces, dice uno, pues es una información oficial. Sí. Aunque en Instagram, por ejemplo, no han publicado nada y curiosamente borraron todo su contenido en la cuenta. Deben estar a punto de hacer también el anuncio por ahí, seguro. Pero la página web y su cuenta de X ya tienen oficialmente el póster de la gira. Ya, ¿no? Entonces que ARMY, felicitaciones, lo lograron. No, ellos van pues a estar imagínate acá. Qué felicidad. Qué locura. Eso ahora toca ver. Eso va a ser muy interesante, sí. Ver ver cómo está, la venta acá. Cuando salga la preventa o cuando salga la venta oficial, creería uno pues que con tanto ruido que ha habido con el K-pop y con el ARMY por estos lados, creería que eso va a ser sold out, ¿no? Porque mira, en Sudamérica van a estar en Bogotá, arrancan en Bogotá, después va Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, 5 países. Sí, los países principales, los públicos vamos, grandes. Muy bien, octubre entonces. Es Gracie Abrams, That's So True, y también estamos haciendo un recorrido, Urish, por canciones, discos que cumplen 20 años este año. Vamos, o sea, del 2006. Sí, señor. Mira, ya pasamos por parece Justin que fue Timberlake, ayer. Imagínate. Ya pasamos por Justin Timberlake, ¿sí? Por los Arctic Monkeys, por los Red Hot Chili Peppers. Y me encontré un meme este fin de semana que decía, los Arctic Monkeys son música de papás. Y sí, viste, no, viste, señores. Catalina. Respectico. No voy a decir nada porque no soy yo, no mira. Soy yo, Nelly Furtado también. Me dolió ese meme, me dolió. No, está bien. Me voy a ir con uno. Señora. Que viene este año a Colombia. Ok. Que se llaman The Killers. Ok. En 2006 lanzaron la respuesta directa al éxito que tuvo su disco Hot Fuse. Y en lugar de repetir la fórmula, pues Brandon Flowers y su banda decidió apostarle a algo más ambicioso, muy inspirado en U2, en Bruce Springsteen. Se llama Sam's Town. Y de ahí sale esta canción, Read My Mind. Y así se llama la canción, es Jason de Rulo. Jason con rulos. Es muy difícil, ahí déjenos, estamos empezando semana. Series en Mañanas X. ¿Cómo les fue con Black Mirror? ¿Cómo les ha ido? A mí me encanta todo lo que sea distópico, a mí me agarra ahí. ¿Puedes creer que ya tiene 15 años? Sí, sí puedo. Es que cuando uno se pone a pensar, de verdad. 15 años. Uno se pone a pensar que ya han pasado 6 años desde que arrancó la pandemia, o sea, desde que nos encerraron, seis años, pero realmente son 7 desde que se descubrió por allá en otras tierras, sí, por eso se llama COVID-19, porque fue en 2019, entonces, fue pucha. Cata. Muy borroso todo. Sí. A mí me gustaba mucho al principio, solo que yo les he contado que yo soy muy cobarde. Entonces en algún punto dije, no puede la suelto ser, porque no puedo sustico? Dormir. Sí. Ah, ¿de verdad? Bueno, digamos que es creo que hay cosas que ya pasan y son miedosísimas. Exacto. Y ese mismo gancho es el que utilizó su creador para anunciar que viene una nueva temporada. Bien. Esto lo confirmó Charlie Brooker. Va a regresar y dice, tal cual como tú lo dices, puedo confirmar que regresará justo a tiempo para que la realidad la alcance. Así que es emocionante, es parte de mi cerebro, ya se ha activado de una forma vibrante. Y una de las cosas que tiene varias cosas chéveres. La primera, que ha acumulado más de 30 episodios. Ninguno de sus actores ha aparecido más de 3 capítulos. 15 años ha hecho y cada capítulo es independiente. A veces tiene segunda y tercera parte, pero es independiente la historia. Sí, creo que el único que continúa una historia es el de la nave espacial, que es con Jesse Plemons y amo. Con un cast increíble. Uf, es muy fantástico. Y otra de las cosas es que lo que ha salido se ha visto en la realidad, en lo que nos rodea, los likes, la aprobación, muchas cosas que pasan ahí que uno decía que eso no. Sí, está pasando. Es cierto. Entonces tenemos nueva temporada de Black Mirror para este 2026. Todavía no se ha confirmado la fecha en la que veremos, pero bueno, ya están en marcha. Así que felicitaciones para todos los fans de esta gran serie. Go, go, go.